La incompatibilidad es un coco que a más de uno le vuelve loco. Cinco puestos ocupaba el bueno de don Ramón. Dos en bancos oficiales, tres en la administración. Hay que ver lo que es mamar la teta del presupuesto. Don Ramón con cinco cargos y un servidor con lo puesto. Ay don Ramón, que se te acaba el chollo del sillón. Ay don Ramón, que se te acaba el chollo del sillón. Y su yerno que es doctor y por don Julián atiende, tiene más de cuatro empleos y dice que es muy decente. El primero de forense, otro en la seguridad, dos en clínicas privadas y el quinto en un hospital. Ay don Julián, que no se puede seguir en este plan. Ay don Julián, que no se puede seguir en este plan. Incompatible, patible, incompotente con, compatible, incompetente e impotente en el colchón.